Hola, hola gente, bienvenidos hoy 11 de agosto al Papayal Musical. Hoy van a estar en solo en compañía de Esteban Alejandro Quiroz Pérez, aquí su humilde servidor, porque como ya nos tienen en costumbre, nuestro querido Henry viene pasando una semana, creo, o pasando dos. Pasando un mes a decir, ¿no es cierto, la querida producción? Vean nomás, aquí le estamos viendo a Jonathan Carbus, parece Rasputín, vea, qué feo. Un gran saludo ahí para toda la gente que nos escucha desde el norte a centro de la y centro de la capital. También a veces por el sur, ahí tenemos más audiencias más. Gran saludo para Anthony Betancourt, que nos escucha desde el centro, Michelle Oña, Davo Moreno, Cristina Lara, Moncayo Zamovino, Olivia Proaño, Majo Carmona, Daniel Obando, Bella Bruxa, Joa Oña, Lorena Toscano, Andrea Aguilar, Andrés Tamayo y Sofi. Nuestra gran querida amiga que siempre nos acompañaba antes, ¿no? A veces que se acuerdan ahí los panas, toda la gente ahí de la Hellboy. También vamos a esperarle a ver si es que viene la Vivi. Ojalá que esté la Vivi porque no nos ha podido acompañar porque andaba un poquito enferma. Y ahora vamos a tener un programón ahí solo dedicado ahí. Y vamos a poner todos los pedidos que hemos tenido en el transcurso de las... Bueno, no de la semana, no, más del mes, porque hemos estado a full estos días, a full estos martes. Así que vamos a empezar con algo de Black Sabbath, me estaba diciendo por ahí mi querida producción. Sí, ¿con cuál nos vamos? ¿Con un clásico cuál? A ver, cuente. A ver, ¿cuál? Ah, entonces vamos con algo de Black Sabbath, con la canción Paranoid. Esto es el Papayal Musical. No se olviden de no descubrirte. Escuchando el Papayal Musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Según nuestras manos izquierdas. Provecho del derecho, al varado barco del futuro. Así es, gente, y aquí seguimos en el Papayal Musical. Aquí mi compañero Esteban Alejandro Quiroz Pérez. De aquí ya saben, uno a los tiempos solita de la producción, ¿qué será de hacer ahora? Solo música. Sí, más o menos. De una ahí, para poner ahí toda la, lo que nos han pedido, ¿no? Y a veces no se podía, no se podía complacerles a toda la gente. Y bueno, por aquí nos escriben que ¿por qué les odian a los barbudos? Ahora no sé por qué les odiarán a los barbudos. ¿Saben? Bueno, por ahí me dijeron que los barbudos por ahí tienen más suciedades que un baño público, ¿ya? ¿Por qué será? ¿Será por las babas? ¿Porque se les cae comida y no se lavan? ¿O la envidia sana, la envidia mala? No sé, pero creo que a algunas personas les queda bien. ¿O serán esos lampiños así, esos pigmeos? ¿Será? ¿Usted tiene barba, no? Vean nomás, poquito, pero le luce. ¿Qué le dice a alguien que le diga que fea barba? ¿Que se vaya a dónde? Ah, bueno, algo así, ¿no? Todos mismos, así que gente. Hay que, bueno, por ahí dice que los barbudos son los más sexys, vea. Y la barba va combinado con tatuajes, dice por aquí en un peque documento que encontré por ahí, vea. Te queda bien, dice. Hágase, déjese crecer la barba, hágase tatuajes y para expansores. Guapo queda. Solo toca esperar a ver cómo queda de viejo. Ay, sí, no se va, mi querida producción. Así que vamos ahí con algo que también nos pidieron por ahí la semana anterior. ¿Tiene qué tiene, vea, por ahí? Que nos pidieron, ¿ya encontró? Con Heavy Antiguo, pero ¿cuál? ¿Cuál nos pide? A eso, vamos con algo de Judas Priest. ¿Con cuál canción, vea? Mande, un clasiquito, ahí después me eche el dato. Y vamos con algo de ecuatoriano, ¿con qué nos vamos a ir? Ay, lo que sea. Podemos poner Ente, Caniguara, ¿cuál? Ah, por el estilo mismo. Entonces pongámosle, ¿cómo era? Más Brain. Más despuesito. Vea, como los panas que tuvimos la anterior semana. Así que, gente, vamos aquí, nos despeguen del Papayal Musical y después mandamos más saludos a toda esa gente que está conectada. Vamos. Square. escuchando el Papayán Musical. El Papayán Musical. El Papayán. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. Esta música poderosa que nos pone aquí producción. Bueno, es que ustedes le han pedido toda la música, ¿no? Ustedes están ahí al tanto de todos nuestros pedidos. Y bueno, gente, seguimos aquí con los saludos. Un gran saludo para Andrés Armijos, que nos escucha, ¿verdad? Desde por ahí, desde la mitad del mundo. Otro gran saludo para Nivia, que nos escucha desde Sao Paulo, Brasil. Para Marcos Fernández. Bueno, siempre las personas que nos escuchan y nos tienen mucho cariño aquí en el Papayán Musical. Y bueno, vea, oiga, producción, usted se fue de viaje, ¿salió? No saldría, trabajando estaría. ¿Cómo así, vea? Aniversario de la Casa de la Cultura, y me invitan, ¿no es cierto? ¿Qué tal estuvo los conciertos de aquí? A full de haber estado. Vea, por aquí, bueno, yo no tuve la oportunidad de estar aquí, pero vea, me fui a Manta, ahí al triatlón que hubo. Estuvo bueno ahí, toda la gente chévere se pasó allá. Y bueno, uno más para irse a perder, ¿no? Porque uno iba preguntando por ahí unos borrachitos. Amanta, vea, vaya a ser recto, socio. Ay, me viene con un montón de dichos. Vea, socio, oiga, llaves, oiga, que sí, que no, que aquí pues si no aparece. Chévere la gente, vea. Bien hospitalaria, todo bacán. Igual como toda la gente, creo que ha ido a llenar las costas del Ecuador. Me imagino que Atacames y Tonsupa de cerquita en chancletas, ¿no es cierto? Por allá, por las partes de Montañitas, de Salinas, todo eso, van más la gente de Guayaquil. y los que están por ahí cerca, que son de Cuenca, todo por ahí abajo, ¿no es cierto, la, mi querida producción? Pero algo satisfactorio es ver que en las vías ya no hay tanto perrito muerto, vea. Ya no hay tanto perrito muerto, se... Así es, contando, uno, y no era ni perro, era gato. Y era chiquito, qué bestia, pero satisfactorio no ver tanto animalito muerto por ahí en las carreteras. Porque igual ahí por ahí nos dijeron, vea socio, coja esta carretera, se va el primer redondel, se va largo. El segundo redondel, largo. El tercer redondel, largo. Así 3 horas nos tuvieron. Pero vea, ningún perrito muerto. Bueno, por ahí se veía uno que otro flaco, pero ya creo que la gente en todo el país está tomando conciencia de esto de adoptar a los animales, de no ser tan caretucos, que se podría decir, ¿no? Y botarles a los perritos. Así que bueno, vamos con una canción dedicada también a los perritos, ¿no? Pero ¿con qué vamos primero? Con algo de afuera. Vamos con Perrito de 8 sucres de Jaime Guevara y con Maiden, me dijo por ahí. Sí, con algo de Maiden. Eso, repita la de Perrito de 8 sucres y vamos con algo de Iron Maiden. Ya volvemos. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él apretados. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea con mi perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Yo lo compré en 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo dudes. Él, mi amigo fiel, siempre será. Será

despide a mi querida producción con The Ring of Mirrors de Iron Maiden. Y pues, de alguna verdad tiene esa canción que a veces los sueños se hacen realidad, ¿no? Y a veces, como usted dice, a veces la realidad parece sueño. No se quiere ir a dormir. Entonces están con insomnio, son como mudos, ¿no ve? Algunos. Qué bestia. Ya, por aquí me mandan un poema. Bueno, un poema que yo me acuerdo que también yo una vez dediqué, ¿no? Pero es un poquito de la letra de una canción que a mí no vamos a escuchar, vea. Y dice así, vea. Cantando a las buenas cosas y al sol que ilumina el día. También puedes cantar a las montañas, pero ¿qué ha sido del océano? Sentado, cantando canciones, hasta que la noche se convierta en día. Antes cantaba a las montañas, pero las montañas desaparecieron. Ahora canto todas mis canciones a la chica que conquistó mi corazón. Pero solo tiene tres años, vea. Hable usted. Pero es una buena manera de empezar, vea. ¿Quién le recuerda, vea? Dígame. Ah, usted no tiene guaguas todavía, ¿no? Claro, ahí hay que cantarles a los guaguas también. Pero bueno, ahora vamos con algo de Led Zeppelin. Vamos con The Ocean y con algo ecuatoriano. ¿Con qué nos vamos? Ahí vemos una sorpresa que nos pone producción, que por ahí tiene toda la lista de las personas que nos han escrito. Así que vamos con algo de Led Zeppelin y ya les vamos con una sorpresa. agosto escuchando el Papayán Musical. El Papayán Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. Nos queda corta la hora, no nos podemos quedar hasta las 9:30 de la producción. No hay chance. Pero bueno, aquí hemos pasado un rato agradable complaciendo a todas las personas que ahí nos han pedido la música que a través de las semanas nos piden, no les podemos complacer. Así que gente, no se olviden de estar en compañía del Papayal Musical, de escribirnos al Facebook o al Twitter como el Papayal Musical. Las personas, las bandas que quieran estar aquí en este humilde programa nos pueden escribir a elpapayalmusical@gmail.com. Y ya saben que siempre estamos en vivo, nos pueden llamar al 2220-966. Y ahora se nos ha quedado cortos el tiempo, así que vamos con una de las mejores canciones que va a existir en el mundo. Bueno, a mi parecer, ¿no? Y vamos con algo de Pink Floyd, esto es Ships, y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Nos vemos la otra semana, chao gente. Thank you.